angustia, uno de los que estuvieron en representación de nuestra provincia fue el diputado provincial Francisco Torroba, que en este momento los tenemos al teléfono. Hola Francisco, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos que nos cuente un poco en el marco, ¿no?, en el que se realizó esta reunión. Sé que se realizó por Zoom, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, digo, una vez más tenemos un conflicto limítrofe con Chile. En el año 2009 la Argentina decidió hacer los estudios necesarios para extender la plataforma continental a la plataforma continental extendida. Esto significa pasar de 200 millas a 350 millas, que es lo que reconoce Naciones Unidas, y además que la misma Naciones Unidas ha instado a la actualización de estas cartas náuticas de cada uno de los países. O sea, digo, permanentemente las cartas náuticas se han ido actualizando. A partir de eso, la Argentina se lo presentó en el año 2017 a Naciones Unidas, y en el año 2020, por unanimidad, se votó en el Congreso de la Nación, digamos, el mapa agrandado, los nuevos límites de la Argentina. Ahora, por decreto, Chile establece una zona de superposición con los límites que se ha fijado la Argentina, de unos 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, no de territorio, sino de una superficie marítima al sur del estrecho de Drake, y que, bueno, esto genera una nueva disputa. Vale la pena que la gente recuerda que, bueno, estuvimos a punto de una guerra en el año 1978 por la jurisdicción de del canal de Beagle y las islas Lennox, Picton y Nueva, que, digamos, sobre la hora, la intervención del Papa, la mediación del Papa evitó que se generara un conflicto, ¿no? Posteriormente, cuando nosotros tuvimos el conflicto de Malvinas, sí, Chile se volcó favorablemente a favor de Inglaterra. El radar de Punta Arena generaba información a la flota inglesa, sobre todo de cuándo partían y cuándo no partían los aviones del continente que iban a atacar a la flota inglesa. Entonces, eso hace que sea un conflicto, digamos, que tiene un pasado reciente un poco escabroso, ¿no? Bueno, pero en el año 1984 se aprobó el Tratado de Paz, sí, entre la Argentina y Chile, y es el Tratado de Paz el que está hoy, el que rige cómo se debería resolver las controversias, ¿no? Más allá de que se fijaron los límites, aparece una nueva controversia, y el Tratado de Paz establece que, bueno, en primer lugar hay que instalar el diálogo, que habría que resolver ambas partes. Después, en segundo lugar, si esto no prospera, una comisión conciliadora de ambas partes debería ver cómo se resuelve el conflicto. Y en tercer lugar sería la posibilidad de un arbitraje que fija que ambas partes nombrarán árbitros y el gobierno suizo será uno de los, digamos, el árbitro de alguna manera arbitre todo el proceso, ¿no? Así que, bueno, nosotros hemos participado con los parlamentarios del Mercosur con la idea de sacar un documento en apoyo a la Cancillería. Entendemos que, digamos, las posibilidades de un conflicto hoy no están vigentes porque ha transcurrido un tiempo en el cual ambos países han desarrollado lazos económicos, pero, bueno, entendemos también que esta forma, porque ha habido reuniones de cancilleres y ministros, esta forma así un poco intempestiva no contribuye a abonar la paz y la concordia que tienen que existir entre dos países que tienen un futuro en común, entre ellos discutir el próximo Tratado Antártico, porque hoy todos los países reclaman, hasta soberanía, pero sí, digamos, está a punto de vencer el Tratado Antártico, y sería bueno que la Argentina y Chile fuesen con una postura en común y no con una postura divergente, porque hasta China hoy viene a reclamar un espacio territorial en la Antártida, ¿no? Así que me parece que hace falta firmeza y hace falta darle una oportunidad a la diplomacia para resolver un conflicto, que es uno de los pocos que está quedando con Chile, porque creo que en hielos continentales nos quedan 50 kilómetros de demarcación, y el resto, bueno, hemos tenido un número muy importante de conflictos limítrofes entre ambos países que se han ido resueltos a partir de 1881, el Tratado de Paz y Amistad, sí, que establecía la demarcación hasta el día de hoy, ¿no? Qué importante la redacción, ¿no?, de este documento para poder hacer entender también a Chile, porque si se está venciendo este año, ya podrían empezar seguir los reclamos y agravarse un poco más la situación, ¿verdad? Mire, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Por supuesto, Chile es un país que aglutina a todas sus fuerzas políticas a través de un reclamo de esta característica, un país muy nacionalista, o sea que acá la derecha, la izquierda, el socialismo, el Partido Comunista están todos de acuerdo en la postura que ha tenido el presidente Piñera, que es un presidente que se va con un bajo nivel de reconocimiento, de prestigio. En las últimas elecciones ha perdido prácticamente, llamémosle así, todas las provincias, pero que de alguna manera también quiere dejar, digamos, si se quiere, algún buen recuerdo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver esto, bueno, por ahí también con una situación política interna, que a veces los conflictos del exterior sirven para aglutinar a las naciones, ¿no? Sí, sí. Francisco, ¿le ha llegado alguna repercusión sobre esta reunión que han tenido por parte de Mire, Chile? Mire, yo hoy tuve con la gente que en alguna manera tiene la responsabilidad de reclamar, de redactar el documento, porque nosotros hemos pedido que el documento sea enviado a cada una de las legislaturas, primero para hacer aportes que podemos hacer. Nosotros no somos técnicos, no somos diplomáticos, tampoco somos expertos en derecho internacional, y además hoy yo he estado en conversación con algunos de los redactores sugiriendo un poco el estilo que debía. No pretendemos del Parlamento Patagónico ni desde la provincia de La Pampa redactar el documento, pero sí hemos sugerido un estilo de firmeza, también un estilo de necesidad de contribuir día a día a la paz y la concordia. Hemos sugerido que ambos países tienen un destino en común y que sería grave que, digamos, estas cuestiones entorpezcan las relaciones. A mí me parece que si aplicamos el Tratado de Paz y Amistad de 1984, esto debería entrar. Primero, la resolución va a ser larga en el tiempo. Y segundo, bueno, habrá que nombrar, si no el diálogo no lo resuelve, habrá que nombrar una comisión especial para que vea cómo se puede resolver, y en el último de los casos terminará en un arbitraje bajo la dirección del gobierno suizo, ¿no? Tal cual. Ahora, qué ironía, ¿no? En 1984 se firma este Tratado de Paz, posguerra de Malvinas, y recién usted mencionaba, ¿no?, esta cuestión de Piñera de justamente levantar su perfil con este reclamo, ¿no? Y me hace acordar a Galtieri levantar el perfil enviando soldados y para pelear por Malvinas, ¿no? Pasa también lo siguiente, ¿no? No todos los países actualizan las cartas náuticas de acuerdo a la extensión que ha permitido a las Naciones Unidas, porque no estábamos hablando de límites en tierra, estamos hablando de la plataforma continental, que Naciones Unidas la pasa de 200 millas, le agrega 150 millas más, que sería una plataforma continental extendida, en los cuales, bueno, se ejercen derechos sobre el mar económicos, digamos, los derechos de pesca, la posibilidad de explotación de recursos petroleros y todo demás. Entonces, digamos, la Argentina, si se quiere, hace punta y arranca haciendo, porque son todos estudios geológicos, y hace punta en el año 2009, el año 2016, 2017, presenta Naciones Unidas esto, Naciones Unidas no se observa. O sea, la Argentina, Chile arranca mucho después y, digamos, en este momento, que yo creo que es una coincidencia, digamos, una intencionalidad política, bueno, Piñera levanta su perfil, pero yo creo que, a ver, es un tema muy importante, que tampoco hay que sobredimensionar el problema, porque hoy tenemos muchas cosas en común que tenemos que resolver con Chile, y además está el mecanismo establecido, ¿no? Está el mecanismo establecido, que es el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Diputado, ¿cómo usted participó en la redacción del documento? No, el documento se está empezando a redactar. Yo no he participado en la redacción, solamente he sugerido algunos lineamientos que, a mi entender, debería tener. Es apoyar la Cancillería, tener firmeza, pero a su vez convocar a la reflexión de la necesidad de contribuir a la paz y a la concordia, ¿no? Tal cual. ¿Cuándo se entregaría esto a Chile? ¿Cómo son los pasos a seguir ahora? No, la idea es entregarlo a Cancillería, y que después Cancillería, porque acá van a estar la opinión de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, lo importante es que la mayor cantidad de provincias se expidan. Y hoy yo, cuando hablaba con alguno de los responsables de esto, es que, digamos, uno cuando escucha a los parlamentarios de más al sur, el nivel de preocupación y además, yo diría, de posibilidad de conflictividad aumenta, ¿no? Hoy yo hablaba con alguien de Mendoza, con lo cual los chilenos tienen una relación tan escasos kilómetros uno de otro, es muy común mendocinos en Chile y chilenos en Mendoza, es un turismo más que habitual, y entonces en algún momento usted escucha un parlamentario de Tierra del Fuego o de Ushuaia o de Santa Cruz y tiene una visión, si se quiere, de mayor preocupación y una visión de digamos, un pensamiento más geopolítico, sobre todo en el sur. La realidad es que hoy la Argentina tiene una plataforma marítima continental enorme, debe ser una de las más grandes del mundo, con grandes posibilidades, porque hoy usted puede, digamos, en algún momento va a ser posible extraer la proteína de algas y todo esto, que puede llegar hasta ser reemplazada la soja o contribuir, o sea, una proteína más, más toda la riqueza pesquera, que de alguna manera la Argentina hoy no está controlando debidamente, ¿no? Esto tomémoslo también como, digamos, como un aprendizaje o como una incorporación de decir, hoy la Argentina no está en condiciones de controlar todo este mar continental, ni por aire, ni por mar, y me parece que, bueno, una de las inversiones pendientes, si usted compara, por ejemplo, la flota chilena con la flota argentina, indudablemente la chilena es muy, pero muy superior en cuanto a su capacidad de control del espacio marítimo, aunque su capacidad es bélica, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto también nos tiene que llevar a reflexionar prioridades que tiene la Argentina. Diputado, muchísimas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto aquí, los micrófonos para lo que necesiten a su disponibilidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un tema un poco difícil, porque decirle que estamos hablando de una media luna que está al sudeste del estrecho de Drake, nos cuesta ubicarnos, ¿no? Y que estamos hablando de aguas y no estamos hablando de territorio, pero bueno, claro. Forma parte, además también es muy importante que el tema no solamente avance en la conflictividad, sino que avance en poner en conocimiento de la ciudadanía, de los estudiantes, cuál es la cuestión que tenemos hoy por delante. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, por favor, gracias a usted.